Andrea, ¿cómo es tu nombre? ¿De dónde sos? ¿Y qué producís? Meu nome é Cícera, eu sou do. Moro em Palmeira dos Índios, da Lagoa. Trabalho com artesanato em semente e com bijuteria. Bem. Uma consulta, vós, como produtora, ¿estuviste al tanto y pudiste recibir información de lo que se estuvo compartiendo en los talleres del Foro de Economía? Sí, eso fue. Del Foro. ¿Estuviste en el Foro? ¿En los talleres? Eso. ¿Qué expectativas tenías de la feria y cómo te vas ahora? A expectativa era a gente adquirir mais conhecimento, tanto mostrar nosso produto, vender, como ter mais conhecimento com outras pessoas de outros países e também adquirir mais informações sobre o fórum. Claro. Bueno, muchas gracias.